Muy buenos días, queridos amigos y amigas que están escuchando Radio Casa de la Cultura. Frangela Rayuela le invita a que se quede con nosotros con Medicina Ancestral de todos los lunes desde las 11 a 12 del día. Gracias por permitirnos llegar a su casa, a su hogar, a su carro, a su trabajo y quedarse con nosotros. Este es su programa que se esfuerza cada programa para que usted pueda cambiar su calidad de vida, tenga una mejor instancia en todo momento. Hoy tenemos un saludo especial a todos los cumpleañeros y a todos los que están de aniversario, de bodas, de novios y bueno, los aniversarios que nos gustan, los cumpleaños felices. Bueno, que tengan un excelente inicio de un cumpleaños feliz y que tengan mucha salud, no solo los cumpleañeros, sino toda la familia. Hoy tenemos un día soleadito, bonito. Tenemos que aprovecharlo al máximo. Y nuestra recomendación para iniciar antes de dar el tema que vamos a hablar, pues nos gustaría recordarle los hábitos de higiene. Y llevar su mascarilla, lavarse las manos, tener su gel, su alcohol en su cartera, cambiarse constantemente de su mascarilla. No use la mascarilla de un día para el otro. Lávela, desinféctela y de esa manera previene las enfermedades contagiosas que ahora nos aquejan en toda la esfera. Entonces, pasamos a un tema bien especial. No antes, pues queremos darle la bienvenida a nuestro compañero, a nuestro doctor Castelo Hacho, que nos acompaña en esta mañana con unos consejitos muy, muy saludables para todas las familias que nos están oyendo. Entonces, buenos días, doctor. Un excelente día para nuestras amigas y amigos que buscan su salud física, su salud mental, su salud espiritual, porque aquí lo que se hace es compartir eso. Formas de cómo estar sano en todos los niveles, en todos los aspectos. Así que un cálido abrazo y pues que tengan unos cálidos días días muy amorosos, muy alegres, muy beneficiosos en salud. Seguiremos hablando sobre el tema. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana. Para nosotros es un honor poder dialogar con el doctor Castelo Hacho y también hacer una conducción de este programa de Medicina Ancestral. Hoy vamos a hablar de los hábitos saludables para tener un mejor estilo de vida, un estilo de vida saludable y aplicar en nuestra vida cotidiana el Sumaj Kausai. Usted sabe que el Sumaj Kausai es un estado de bienestar completo, un estado de emotividad completo, mental, físico, espiritual, económico, social. Bueno, abarca muchísimo lo que se llama un estado de bienestar. Llamamos hábitos saludables a todas aquellas conductas y comportamientos que tenemos los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos, porque los hábitos nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, pero también vamos sumando a estos hábitos los hábitos de los que nos rodean, del novio, de la novia, del jefe, de la jefa o de las personas que están en el vecindario. Si son buenas o malas los hábitos, igual, si nos gusta, lo vamos sumando a lo que los padres nos enseñan. Entonces, esos hábitos hay que saberlos escoger y hay que saberlos definir de la mejor forma para que sean hábitos saludables, que prevengan accidentes, enfermedades y que prevengan estados de angustia o de ansiedad, ¿no es cierto? Entre esos hábitos tenemos los hábitos de limpieza diaria, hábitos de higiene, hábitos individuales y del cuerpo en general. Entonces, ¿qué nos puede decir, doctor? Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta hoy en estos días es cuán importante es la educación con el ejemplo. O sea, el mejor maestro, la mejor maestra, la mejor profesora, el mejor profesor, están en la casa y están en el hogar. Entonces, sí es importante todas estos hábitos que hoy se van a hablar, estas formas de ver la vida que se van a hablar, es importante que las practiquen en la casa, porque hoy en la actualidad, debido a la a la premura del tiempo para diferentes cosas, prácticamente se ha hecho costumbre de ponerle solamente a los hijos frente al televisor, al computador, les dan el celular, y así los padres un poco dicen tener un poco más de tiempo, pero no es lo mismo que se eduquen a través del computador que a que se eduquen con el calor, con el calor y la afectividad de los padres, con el cariño. De pronto, si es necesaria una palabra fuerte, pero que sea la enseñanza diaria que tienen que transmitir los padres a sus hijos. El ejemplo viene desde la casa, desde el hogar. Solamente así lograremos salir de la situación tan complicada que hoy en la actualidad vive la sociedad. Recuerden, les vuelvo a decir, la educación con el ejemplo que llevan los padres. O sea, no que se griten y que no sé cuánto, uno sale apurado y se gritan y se comienzan a llamarse la atención y decirse cosas. Eso es lo que están viendo sus hijos. Esa es la forma como están creciendo en su forma interna, es la educación que se está dando. La actitud que cada uno pone, el amor, el cariño, la afectividad o la ira o el rechazo, los reclamos diarios, eso es lo que están aprendiendo sus hijos y es lo que también está aprendiendo su hija principal, que es la esposa, o su hijo principal, que es el esposo. Porque no, cuando se junta como parejas, en realidad se está aprendiendo el uno del otro. Y es para hacer una vida larga, para llevar una vida dentro de un compromiso de la unión, del matrimonio. Pues ahí van a crecer ambos con el carácter, conociendo el carácter del uno y del otro, porque no han crecido juntos. Incluso cuando crecen entre hermanos, la característica es diferente entre el uno y el otro. Por eso hay que aprender el respeto. Hay que aprenderse a respetar el criterio del uno y el criterio del otro, saber callarse cuando es necesario, saber orientar cuando es necesario. Todo ello implica una labor de aprendizaje, una labor de tolerancia, una labor de amor. Así que nuestra sugerencia a que enseñen a sus hijos con el ejemplo. Enseñen las virtudes, todas las cosas que quieran enseñar, enséñenlas con el ejemplo, por favor. Gracias, doctor. Siempre los consejos y las sugerencias son para que usted las analice. Aquí las podemos decir. Usted es el que decide. Señora, señor que nos está escuchando, joven que nos está escuchando, pues usted decide, porque para eso es su libre albedrío. Dentro de estos hábitos de comportamiento para una vida saludable, los vamos a resaltar lo que es la salud, la nutrición y el deporte. Así es que entre esto vamos a dar unos 10 tips que usted puede ponerlos en práctica dentro del proceso diario de sus actividades. Lo puede sumar como es el hábito de una vida saludable, y estamos hablando para tener salud. En el momento de hablar de bienestar físico, mental, entonces estamos acostumbrándonos a hablar de la necesidad de llevar una vida sana y de hablar de una manera sana, de pensar de propositivamente, positivamente, y tener hábitos de cambio en las costumbres que hemos venido llevando en el transcurso de nuestro crecimiento para poder disfrutar de una mejor salud, tener una mejor sensación de bienestar. Eso quiere decir que nosotros tenemos que llevar una como primera base, pues, la alimentación sana. ¿Cómo llevar una vida sana? Si nos levantamos a cualquier hora, comemos cualquier cosa. Entonces, si es necesario un bienestar físico, social, mental, ¿qué nos aconsejaría? Integral. Lógico. Nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando se habla de alimentación, la gente toma en cuenta solamente lo que pone dentro de la boca. Pero en realidad, tenemos que ver qué es lo que pasa con las 7 ventanas del alma que menciona uno de los libros sagrados, ¿no es cierto? Y uno de los principales están en la parte superior, como es, por ejemplo, los ojos. Cuando miramos una sonrisa bonita, cuando nos llaman y vemos una carita alegre, una carita bien arreglada, cosas bonitas, pues eso se está alimentando nuestros ojos. De la misma forma, cuando oímos palabras bonitas, se está alimentando a través de los oídos, porque las cosas que se oyen es un alimento que va directamente a las neuronas, es un alimento especial que va directamente a la forma de sentir. Cuando tenemos un aire bonito, por ejemplo, usted prende su cocinita, pone una olla con agua y pone plantas, está alimentando sus fosas nasales a través del aroma. Cuando usted siente, cuando usted comienza, sale al aire a hacer un poco de deporte y siente en su piel ese aire fresco de la mañana, usted está sintiendo a través de su piel, está alimentándose a través de su piel. Entonces, los alimentos no solamente están en la boca, sino a través de los siete sentidos, es lo que hay que poner atención para llevar un estilo de vida sano y adecuado. Es importante tomar en cuenta que los alimentos no solamente entran a través de la boca, que es muy importante, indudablemente, porque ello tiene una incidencia directa en nuestra parte orgánica, pero también tiene una manifestación psíquica, física, energética, emocional, en los otros sentidos. Así que tenemos que tomar en cuenta, dentro de esta alimentación, tenemos que tomar muy en cuenta las siete ventanas del alma. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que nos hace recordar que tenemos siete ventanas en el alma. Si usted quiere saber más de esto o quiere una consulta personal, pues el doctor tiene un número de teléfono que usted puede coger las citas para que lo atienda. Previa cita, o previa llamada o un mensaje de WhatsApp lo puede conseguir para ser atendido en cualquier dolencia que tiene en su cuerpo o si tiene alguna necesidad emotiva, emocional que desee ayudar. También puede llamarlo al 099-364-5021, al 099-364-5021 y puede obtener una cita con el doctor Gacho. Cuando estamos hablando de hábitos y de siete ventanas del alma, también estamos hablando de las formas de alimentación que tiene el cuerpo físico, ¿cierto? Entonces, en estos hábitos no es solamente entrar en estados de dietas, que yo como esto porque me gusta, yo como esto, o sea, hacer las dietas irregulares van a dañar el sistema endocrino, van a dañar el sistema glandular y va a tener sobrepeso o desnutrición. No piense que porque está gordito o gordita está bien, no, está desnutrida porque lo que ha hecho es solamente expandir el sistema adiposo por los malos hábitos de comida, no de alimentación, porque hay que diferenciar la comida de la alimentación y la nutrición. Alimentarse y nutrirse es buscar sustancias y elementos que nos dan sales, cales, minerales, vitaminas y no hacen un desbalance en nuestro organismo. Así es que ahí es donde vamos nosotros a trabajar con los hábitos que mantiene la salud de nuestro cuerpo. Y esos hábitos ya lo ha topado uno de esos, el maestro Hacho, en donde nos habla de una alimentación sana. ¿Cuál sería una alimentación equilibrada en este caso para la gente que está trabajando en teletrabajo y teleestudio, que no se levanta de su asiento? Tenemos que ver lo siguiente, es muy importante. Las diferentes horas del día también tienen su función muy importante dentro de la parte biológica. El reloj biológico funciona de diferente forma. Los alimentos que se requieren son diferentes. Por ejemplo, hay un dicho muy, muy, muy antiguo que dice: desayuna como un rey o como una reina. Perdón, como un príncipe, dicen, ¿no? Desayune como un príncipe o una princesa y almuerce como un rey, almuerce como una reina, pero meriende como un mendigo. ¿Por qué? Porque es importante, esa parte es muy importante tomarla en cuenta. Una persona tiene que desayunar en la mañana, cuando hace como cuando se asoma el sol. Cuando recién aparece el sol, las aves ya comienzan a levantarse, a cantar y van a buscar sus semillas, van a picotear las frutas. De la misma forma, nosotros tenemos que hacer ese tipo de alimentación, la alimentación que en la mañana tiene que ser muy solar. ¿Qué significa una alimentación solar? Lo solar significa dulce, significa frutas, una gran variedad de frutas que, viviendo en Ecuador, viviendo en la mitad del mundo, como es nuestra parte geográfica, pues nosotros consumimos, tenemos mayor cantidad de frutas, en consecuencia debemos disfrutar de frutas naturales. Lamentablemente, el facilismo que tiene la gente prefiere tomarse un jugo de manzana, un jugo de papaya, un jugo de diferentes frutas, pero en envase. Usted va a ver las fábricas, y en las fábricas no entran por camionadas las frutas. Lo que tienen es las llaves de agua con diferentes filtros, le hierven el agua, le purifican el agua y le mezclan con azúcares y con sabores. No es fruta lo que usted está consumiendo. Nosotros, al vivir en Ecuador, debemos consumir fruta natural. Eso es la mañana, el desayuno de la mañana es fruta solar, al igual que hacen las aves. Nosotros debemos consumir frutas y también hay que ver el acomodamiento que tienen cada una de estas frutas, porque no todas se pueden combinar, no todas se pueden mezclar. Y semillas, esas son las mejores de la mañana. O sea, una persona que va a trabajar en un computador, es importante que consuma mayor cantidad de germinados, de semillas, porque eso le va a traer una mejor nutrición a su cerebro. Igual para los niños, igual para la señora que de pronto puede estar embarazada. Tiene que consumir mayor cantidad de semillas y germinadas, que son las que generan ese potencial energético en las primeras horas de la mañana. Entonces, por ahí podemos comenzar. No es comerse un arroz con carne y con huevos y con frijoles, que usualmente son los malos y los pésimos hábitos que hoy en la actualidad tienen. La gente usualmente come el guardadito, que dicen, para que desque ahorrarse, cuando en realidad ese guardadito ya les puede generar daño en su sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque hay demasiados ácidos y es una comida que se comenzó a descomponer, que se comenzó a generar fermentos, y eso trae ácidos y tóxicos a la sangre. En consecuencia, va en desmejora de su salud. Así que es importante tomar en cuenta, como les digo, ver qué es lo que hacen las aves. Frutas y semillas en las primeras horas. Ese es el mejor desayuno que usted puede tener. ¡Qué bonito! Qué bonitos consejos estamos recibiendo en esta mañana. Para las personas que están en teletrabajo y estudiando en teleestudio, es un problema hoy en la actualidad. Nos hemos visto con pacientes con exceso de peso y también con brotes de acné, ¿no? Porque aceleran el sistema nervioso y se desequilibran la parte hormonal. Y aquí nos ha dado una pauta de alimentación sana. Una alimentación saludable debe aportar al organismo los nutrientes suficientes para garantizar el correcto funcionamiento neuronal, muscular, óseo, nervioso, y alimentar nuestros órganos de una forma continua que contribuyan a prevenir y curar posibles enfermedades que se presentan o las debilidades del sistema inmunológico. Debe consumirse suficientes hidratos de carbono, pero no del refinado, sino del integral, que nos produzcan salud, lípidos, proteínas naturales, minerales y vitaminas, sales, cales, que están en los nutrientes naturales de la mañana. Y uno de los alimentos de la mañana, que es la respiración, y uno de los hábitos que tenemos que tomar en cuenta, que el alma también se alimenta, es el agradecimiento, el ser grato con la vida. Cuando usted abre los ojos y dice, ¡uy, gracias Dios, estoy vivo! Puedo mirar nuevamente el sol, la vida y los que me rodean, y está mi familia y todos tenemos salud. ¡Qué bueno! Y si alguien está pasando una pena o un funeral, una separación, tratar de que esto no afecte dentro de lo que es la alimentación, porque cuando las personas tienen este tipo de problemas entran en una ansiedad o de comer o de no comer, y provocando así también enfermedades graves y crónicas. No es crónico porque le dicen un cáncer, crónico es algo que ha mantenido por años y no le ha puesto atención a su cuerpo. Ese es no hacer caso al idioma que el cuerpo tiene con su mente. Entonces tenemos esto que tomar en cuenta y otros hábitos que, claro, también podemos ir. Como les decía, en la mañana la alimentación tiene que ser prácticamente dulce, porque los edulcorantes naturales tienen el azúcar, pero que es ese azúcar asimilable. Pero las personas cuando consumen la azúcar química, la azúcar blanca que usualmente utilizan, pues eso es lo que más enfermedades ha traído hoy en la actualidad. Uno de los principales problemas de obesidad y de diabetes y de exceso de azúcar que no avanza a transformar el páncreas es el consumo de azúcar. Y la gente piensa que el azúcar está solamente en el elemento blanco químico que daña totalmente el metabolismo corporal. No. El azúcar está en la mayoría de harinas también y más todavía cuando son harinas que tienen preservantes químicos, que tienen colorantes químicos. O sea, son sustancias que el cuerpo no puede asimilar y se queda, no puede asimilar y queda acumulada en el cuerpo generando obesidad, generando problemas de piel, generando un cansancio celular. Entonces, al mediodía sí se va a consumir, va a comer mayor cantidad de proteínas, de sales, de minerales, de carbono, que el cuerpo asimile, pero tiene que ser, por ejemplo, proteínas y carbonos naturales, como es, por ejemplo, la quinoa, la avena, semillas La naturales, cebada. la cebadita. Puede hacer una combinación con linaza. Ya en nuestra alimentación al mediodía, ahí van cereales más las hojitas verdes, o sea, ensaladas de sal. Ahí se tiene que consumir, pues las sopitas se pone al último las hojitas, pero sin sancocharlas, sin cocinarlas, sino solamente ya al último se las pone para que pueda asimilar los nutrientes y los minerales que tienen en las hojas. Y la quinoa, el amaranto, el trigo, todo eso se puede usar, pero en forma natural. Cuando son harinas, ya las harinas tienen que ponerles preservantes, porque usted tiene que recordarse que antiguamente o anteriormente, hace unos pocos años atrás, la gente llevaba los granitos, el maíz, llevaba todo eso al molino y llevaban su harinita fresca. Pero hoy en la actualidad, las harinas que tienen en los diferentes comisariatos, pues son harinas que tienen meses y meses. Acuérdese que antes la harinita a la semana ya se ponía amarga. ¿Por qué? Porque no tenían preservantes. Por eso es que la gente antes sí vivía más sanos porque la harina que consumían antes eran harinas frescas. Hoy en la actualidad no tienen esa característica. Si usted va a consumir cereales, le recomendamos que haga cereales integrales, no cereales que ya están pulverizados, que ya están partidos, porque comienzan a tener un proceso de oxidación y no son aconsejables. En cuanto a las proteínas, hay proteínas en las semillas, tienen cantidad de proteínas. El garbanzo, la lenteja, Todas las leguminosas. todas las leguminosas, todas las que vienen en Y vaina, los frutos pues secos. tienen proteínas naturales que el cuerpo asimila en forma excelente. El aguacate, tenemos grasas naturales que tranquilamente se puede consumir. Así que recomendamos que se eviten, por ejemplo, las carnes de cerdo, los embutidos, salchichas y todo eso, porque tienen saborizantes, tienen elementos químicos que intoxican el cuerpo y eso, junto con las famosas gaseosas, ha traído obesidad hoy en la actualidad. Así que no recomendamos ese tipo de comida para el mediodía, sino un tipo de comida más sana con abundantes ensaladas. Ay, qué riquito. Entonces ya sabemos qué es lo que podemos, más o menos, que podemos comer y seleccionar la alimentación y aplicar para que todo esto nuestro cuerpo pueda asimilarlo de mejor manera y desdoblarlo en nuestro cuerpo, es necesario e indispensable hacer deporte con regularidad. Normalmente recomendamos que se haga 1 hora, pero como ya sabemos, hoy el tiempo es muy, muy apremiante porque el trabajo es a presión y el estudio también. Entonces los papás dicen, no podemos salir ni siquiera el fin de semana. Bueno, cada 20 minutos usted tiene que pararse y hacer 5 minutos de caminar. Se dice que para que el cuerpo esté saludable es 10.000 a 15.000 pasos diarios. Bueno, vaya sumando cuántos pasos hace. Sentado no va a hacer pasos. Así es que tiene que pararse y hacer los pasos y hacer ejercicios de estirarse, respirar, para permitir que se desdoblen los nutrientes de lo que está comiendo. En este caso, pues estamos hablando de una alimentación sana, de un deporte sano, de un despertar sano, de un pensar sano, de una actitud positiva, propositiva, que la gente diga, uy, vaya, ha cambiado mucho ese semblante, se le ve más joven, está más guapa, más bonita o más robusto, más saludable. Entonces, está llevando hábitos más saludables, ¿no? Dentro del deporte también podría ser, si es que en vista de que prácticamente hoy el tiempo está muy corto para muchas cosas, podría ir, no hacer la hora, haga 15 minutitos diarios, agacharse, levantarse, girar a un lado, girar al otro lado, levantar los pies, levantar las rodillas, paraditos puede levantar rodillas a un lado, al otro lado, levantar las piernas rectas, hacer los brazos, estirar los brazos, girar a un lado, girar a otro lado, 15 minutitos que haga, le sirve como deporte, 15 minutos diarios. Lo importante es generar el hábito, porque lo que pasa es que no se genera hábito. Se levanta y a coger el computador, a coger el celular. O sea, la falta de hábitos genera esa desproporción a nivel de la salud. Bueno, eso tiene muchísimo que ver con el estiramiento, con la circulación, con cuidar su corazón, quemar calorías. También relaja la mente y mejora su estado emotivo, mejora su salud. Y como le decía, pues hacer unos 30 minutos o 15 minutos, como nos está recomendando aquí el doctor, permite que tengamos una mejor salud. A esto le vamos a sumar uno de los hábitos que de pronto piensa que es no tan trascendental, pero que es muy, muy importante, como es las horas de sueño. En las horas de sueño, el cuerpo, al estar en forma horizontal, relajado, el cerebro se relaja y recuerde que el cerebro es el motor de su cuerpo. Él es el que regenera todos sus órganos, sus células, el que le da la orden al hueso, a la médula, de estar nuevamente en mejores condiciones. Por eso es que las horas de reposo son indispensables en la noche, no en el día, porque en la noche se restablece en total oscuridad el cerebro para poder el cuerpo nuevamente sentirse en buenas condiciones en la mañana, renovado. O sea, usted se acuesta cansado y siempre va a levantarse en mejores condiciones porque el cerebro ha reorganizado la casa, ha reorganizado todos sus sistemas. Entonces puso mejor el carrito, lo puso en mejores combustibles y ahora se despierta a rendir nuevamente el trabajo que tiene que rendir. Entonces, si es necesario las horas de sueño, no lo desprograme durmiendo a medianoche o en la madrugada o durmiendo el día o durmiéndose después de comer, porque eso le desfavorece en el estado emotivo, en el carácter, en el trabajo. Viene escasez porque no quiere trabajar, viene el sedentarismo porque el cerebro está cansado. Entonces sí es importante las horas de sueño, ¿verdad? Claro que sí, es muy importante, demasiado importante las horas de sueño, al igual que el ejercicio físico. Unas 7 horas está excelentemente bien. Pero si puede hacer los 6, excelente. O sea, para tener ese horario, ¿qué se tiene que hacer? Acostarse temprano. Acostarse temprano y levantarse temprano. Si es que una persona tiene muchas, muchas cosas que hacer, tiene que hacer, sí, hasta unas 8 horas de descanso. Pero si no tiene cómo, tiene que tratar de acostarse temprano. Cierre su celular, cierre su computador, cierre su televisor. Procure descansar máximo a las 9 de la noche. ¡Ay, pero mis novelas! ¿Y ahora cómo hago? Pues sí, las novelas pasan hasta más tarde, pero es importante que descanse temprano. 9 de la noche y va a ver que tempranito y usted va a estar acompañándoles a los pajaritos. Ya puede hacer un estiramiento, puede hacer unas prácticas de meditación, puede hacer un poquito de ejercicio y así le va también a buscar la economía del tiempo en su parte fisiológica. Le va a ayudar muy bien. Y luego se levanta tempranito porque el ejercicio es el único que da vida a las neuronas. Hoy la ciencia ya ha descubierto que a través del ejercicio se desarrolla y se potencia mejor las neuronas, así que es muy importante para ser muy inteligente, para estar muy activo en la vida diaria, hay que madrugar y hacer deporte con una buena oxigenación de pulmones, así va a tener sus neuronas vivitas y fortalecidas. Hablando de higiene y hablando de fortalecimiento de neuronas, nosotros tenemos siempre un consejito, ¿no? Para que las personas sean de mejor carácter y de mejor ambiente, hacer una higiene mental. La higiene mental quiere decir pensamientos negativos, hay que eliminarlos, actitudes negativas hay que eliminarlos y hay que tener una mente positiva, propositiva. Dentro de la higiene también estamos manteniéndonos con la mente clara. Entonces, en la higiene no solamente es el baño diario, cambiarse de ropa, limpiar su dormitorio, su casa, su cama, tener en orden su vida, sino también la higiene bucal, porque muchas de las personas hablan de higiene, pero solo piensan que es el baño diario o el baño cada 8 días. El baño tiene que ser de mañana, de noche, porque usted ha sudado en el día, a pesar que dicen, es que yo no salí de la casa. No salió de la casa, pero siempre el cuerpo está transpirando, así es que tiene que darse un duchacito o por lo menos meter los piecitos en agua caliente con sal en grano para relajar los pies y poder tener un sueño restablecedor. De esta manera estamos hablando de una higiene mental, de una higiene física, de una higiene bucal, de una higiene espiritual también, cuando usted es grato con las cosas que le están brindando en la vida. Todas estas sugerencias usted la consigue en este su programa de medicina ancestral. Le invitamos a que siga con nosotros, que no se vaya, que se mantenga con nosotros. Volvemos después de esta pequeña pausa. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral, con la conducción de la doctora Miriam Sánchez. Hoy tenemos la compañía aquí de nuestro compañero, el doctor Castelo Hacho, quien nos ha alimentado con sus consejos y nos ha incentivado a tener mayor estado de conciencia con los hábitos que cada uno tenemos que tener para tener una vida saludable. O sea, hábitos de vida saludable, ¿no es cierto? Entonces, a esto queremos, como ya hemos hablado de hábitos, ya hemos hablado de disfrutar de tiempo libre, de tiempo de campo, tener una mente más clara y jugar con nuestros pensamientos al positivo, pues tenemos que hablar de una salud mental mucho más adecuada al respecto del diario vivir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos puede decir? Queremos indicarles a nuestras amigas y amigos que, al igual que usted visita a un médico para que cuide de su salud, para que le haga diferentes tipos de exámenes y estar pendientes de su salud, también le queremos recomendar que usted, de igual forma, puede visitarnos en la Flor del Capulí, que está en la Páez 1925 y Patria. Entonces, de igual forma que usted visita a su médico, también puede visitarnos y hacer su consulta. Ahí se le hace un diagnóstico, una evaluación de cómo está su salud, de qué es lo que necesita para su sistema nervioso, para sus ojos, para sus pulmones, sus vías urinarias, de pronto la digestión. O sea, con medicina natural se puede ver diferentes tipos de situaciones que está. Y le recordamos que más de un 98% de las diferentes afecciones se pueden tratar con medicina natural, o sea, sin necesidad de medicina química. Recuerde cómo se sanaban antes nuestras abuelitas, nuestros abuelos, usualmente utilizando medicina natural. Entonces, le podemos ayudar con un diagnóstico y de esa forma usted también puede recurrir a la medicina natural, ya que en los hospitales hoy en la actualidad la gente tiene temor de acercarse por la cuestión del COVID. Entonces le invitamos también que usted puede sacar una cita para hacerse una terapia de medicina natural. Le voy a indicar el teléfono. Por favor, coja un esferito y sírvase a apuntar. Puede sacar una cita al 099-3645-021. Le voy a repetir. El teléfono es el 099-3645-021 y con mucho gusto le estaremos sirviendo con medicina natural. Claro que sí. Ya con estas pausas, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que si tenemos cansancio, estrés, irritabilidad, tenemos depresión o tenemos obesidad, así es, esas ansiedades que no nos dejan dormir, no nos dejan trabajar. Entonces deberemos tratar de tomar medidas, puesto que ese estado ya está afectando nuestro estado mental, nuestro estado emotivo. Ya no corresponderá pues con todas estas falencias, ya no corresponderá decir que tenemos una vida sana. Para ello sí recomendamos técnicas de relajación, de respiración, practicar actividades que usted tenga afición de algún deporte, de natación, de bailoterapia o que se encuentre en el campo. O sea, eso le va a dar un estado de bienestar. Pero si tiene esto, que ya lo hemos dicho, pues acudir a las consultas. No estamos prestos para ayudarle. Bueno, hemos hablado de lo que es el mantener los hábitos sanos y saludables para una vida saludable. Y aquí te vamos a topar un tema de buena salud a nivel sexual también, ¿no? Que también es uno de los hábitos que la gente piensa que no debe ser topado como un hábito de la gente, pero es un hábito. Claro que sí. Dentro de la condición de la pareja, es importante mantener un nivel armónico en la parte sexual. De acuerdo a la edad, Hay que saber mantener esta parte, pero una de las formas más importantes de un buen nivel de pareja implica el estar armónicos entre los dos. Cuando en las parejas hay mucho roce, cuando hay muchas discusiones, eso genera una sobresaturación a nivel de hogar, a nivel de pareja, afecta el rol familiar. Y eso trae una disfunción también sexual, porque tanto la esposa como el esposo se han discutido, ninguno de los dos va a querer tener van a querer tener una intimidad. Por ello es importante, dentro de las diferentes afecciones que se pueden darse, tanto en el hombre como en la mujer, lo principal mantener una armonía de pareja. Una armonía de pareja. Y si han llevado un roce con esta, por ejemplo, en este encierro que hubo. Hubieron muchísimas denuncias y demandas de violencia a nivel de hogar. ¿Por qué? Porque no hay costumbre de vivir en un hogar en forma constante. Solamente se ven en la noche o en la mañana, salen y a veces el uno sale corriendo. Ya, ni siquiera hay una buena relación familiar. Peor, una calidad de relación dentro de la pareja. Que eso es ser amables, cordiales, amorosos, cariñosos, cuidarse el uno del otro, tener cuidado el uno del otro. No hay, no existe. Simple, hola, sí, chao, nos vemos. No. Entonces, para tener para ver una buena relación, tiene que haber una buena comunicación. Eso permite una actividad sexual más armónica, más placentera, más saludable. Claro que sí, fíjese que parece algo que no se pudiera trascender, ¿no? Que no tuviera trascendencia en la vida emocional de una persona, pero sí mantener una salud a nivel sexual permite una práctica sexual que ayuda a disfrutar realmente el estado, el tiempo, el lugar, el momento de la compañía mutua que tiene la pareja. Esto se debe a que una actividad cardio saludable está en funcionamiento en su cuerpo, es decir, que le protege al corazón, pero también relaja la mente, porque el momento que usted está con su pareja no se está acordando ni de la deuda, ni está ni en el problema que le han despedido, ni que tiene mucho trabajo. O sea, está la mente en usted y en su pareja. Entonces, sí es una forma de relajamiento, pero ante todo esto, hay que también tomar en cuenta los métodos anticonceptivos y también los estados emotivos ante un embarazo que puede surgir sin haberlo planificado o sin haberlo deseado, evitar posible aparición de enfermedades de transmisión sexual, porque también dicen, bueno, no salgo de casa, estoy en casa, pero también hay personas que salen de casa y están también con otras personas y haciendo y tomando el riesgo de contagiarse de enfermedades venéreas y transmitirles a su esposa o a su esposo, ¿no? Que también es También, otra situación. otra de las cosas que puede darse también y que trae dificultades a nivel de hogar es las deficiencias de erección, pérdida de erección de la pareja, ya sea por la edad, ya sea por los problemas emocionales que hay, porque yo he tenido pacientes jóvenes de 26, 27 años y que han tenido disfunciones a nivel de sus Sexual. órganos sexuales. O sea, no tienen una condición adecuada como para tener una buena relación con la pareja. Y eso afecta porque la pareja no piensa que no es porque está con ella que tiene ese problema, sino que dice, no, es que estás con otras personas, entonces conmigo no quieres tener nada, o comienzan a tener, ni reclaman, simplemente dentro de sí comienzan a tener sus problemas emocionales pensando de que la pareja no quiere tener nada porque está con otra persona. Y muchas de las veces no es así. Hay problemas emocionales, hay disfunciones genéticas que hay que saberlas controlar. Y dentro de la medicina natural hay formas para ayudarse de manera más eficaz. Hay plantas medicinales que pueden ayudar. Hay determinados tipos de deporte, ejercicios adecuados para fortalecer la parte prostática. Y todas esas técnicas se les da cuando tienen esas dificultades, se les da a nivel de pareja, porque hay que ver cuando hay problemas. Por ejemplo, hay parejas que quieren tener un hijo o que quieren, sí, que quieren tener familia y sucede de que no hay cómo. Entonces hay que ver qué es lo que está. O sea, ahí hacemos una evaluación tanto en forma natural como también puede hacerse en forma con el médico que le haga, pues, de las dos formas, pero de manera natural le ayuda bastante, bastante, bastante. Ahora, si ha habido disfunción, si hay problemas, situaciones conflictivas dentro del hogar, también queremos recomendarles. Hay limpiezas energéticas que hace que su campo energético vuelva a estar de manera normal y natural. Todo ello se maneja dentro de la medicina natural, o sea, limpiezas energéticas para que el campo electromagnético vuelva a funcionar a nivel de hogar, a nivel de pareja, a nivel de trabajo. Así que también puede consultar esos temas con nosotros. Esto no nos hemos salido de los hábitos. Fíjese que es un hábito que está dentro del proceso del desarrollo de una vida saludable, ¿no es cierto? Entonces, para ello, pues, tenemos un producto estrella que se llama el Multivital, que usted lo puede conseguir en la Flor del Capulí. Ahí tenemos elementos que le ayudan a mejorar su vida sexual, su vida energética y su estado de ánimo. Entonces puede acudir a la Paz y Patria frente a la notaría 76 y llevar su producto o mandar un WhatsApp o llamar por teléfono. Usted ya tiene el número. Estos hábitos son importantes tomarlos en cuenta porque tienen que ver también que su vida sexual sea saludable y que las personas no tomen drogas, alcohol o productos similares que van a evitar una erección o que van a evitar un exceso, ¿no es cierto? Y que van a salir lastimados no solamente la pareja, sino los hijos en el caso de que haya hijos o que haya un hogar. Se debe seguir y tomar en cuenta que los hábitos tóxicos que se han ido adquiriendo en el tiempo hay que eliminarlos. Y eso es el tabaco, el alcohol, las drogas, la heroína, la marihuana, la cocaína. Bueno, hay un montón y hay muchas personas que dicen, no, yo solo tomo San Pedro, yo solamente tomo ayahuascano, yo solamente fumo, no puedo vivir sin un tabaco. Bueno, en el tiempo, pues ahora, en esta actualidad, con toda la pandemia, esas son las personas más propensas a morirse con el contagio del coronavirus. ¿Por qué? Porque no tienen defensas y tienen problemas sexuales, problemas hormonales, tienen problemas de erección o tienen eyaculaciones precoces o sueños húmedos. Entonces, todo esto tiene que ver con buenos hábitos de vida. Estos son totalmente, todos los tóxicos son totalmente contrarios a mantener hábitos saludables. Ya se condenan individualmente y colectivamente con los malos hábitos. Entonces, lo que le estamos recomendando es cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos. Claro que hay personas que dicen, eso parece fácil porque lo dicen. Yo sé, hay que ver que cada una de las personas tiene que hacer sus esfuerzos y eso va primero en la mente. Porque si no van a desencadenar problemas mucho más fuertes que no van a poder controlar y van a tener que trabajar toda la familia para poder salir de estos vicios de alcoholismo, de drogadicción, casos que pueden llegar hasta a la gravedad y al suicidio, ¿no? A la muerte, al crimen. Entonces, afectando los sentimientos y afectando el cuerpo físico. Entonces sí se recomienda cambiar los hábitos tóxicos por hábitos saludables. Así, sí es demasiado importante y queremos recordarles que también para los varones tenemos preparados especiales para problemas de disfunción eréctil. Así que con cosas naturales podemos ayudarles, así que pueden visitarnos. Los buenos hábitos están en la alimentación, el ejercicio, el buen sueño. En resumen, pues es un comportamiento positivo, propositivo de todas las personas, individual y familiar, ¿no? Porque de papá y mamá depende mucho cómo se comporten los hijos y cómo se comporten los familiares que nosotros tenemos. Entonces, buscamos los estilos de vida saludable, con estrategias globales, con estrategias individuales, colectivas, para que sea una tendencia moderna de salud. Básicamente está enmarcada dentro de la prevención de enfermedades, todos los comportamientos y todos los hábitos. Cierto, aquí tenemos también para tener buenos hábitos y la armonía, el uso de las plantas, ¿no? Que nos dan armonía, pero me gustaría dejarle eso como un tema para la siguiente clase, pero también le invitaría al doctor que nos indicara qué va a pasar este 20 de marzo, 21 de marzo, 22 de marzo, a dónde van a salir, qué van a hacer y a dónde nosotros estamos invitados para limpiar ese campo energético vital y la mente más positiva, ¿no? Queremos indicarles que dentro de la cultura ancestral, dentro de nuestra cultura autóctona, tenemos la utilización. Antes nuestras abuelas, abuelos, se iban caminando hacia un río, hacia una cascada. Las cascadas son sagradas para nuestra cultura porque en la caída de agua activa la parte eléctrica. El campo de la caída de agua activa el campo electromagnético. Hay una sanación a nivel del campo vital, a nivel del campo electromagnético de las personas. O sea, al estar cerca de una cascada se va limpiando, se va fortaleciéndose ese campo energético. Y por ello habíamos pensado en este 20 posiblemente, tenemos que ver la fecha, tiene que ser un fin de semana, vamos a salir a las cascadas del Puma Sacha posiblemente. Tenemos varias cascadas, pero queremos que sí se vayan inscribiendo porque vamos a hacer una caminata con el respectivo cuidado, con el respectivo distanciamiento, con la sábado 20. Con la cuestión que corresponde. Vamos a hacer el 21, vendría a ser en domingo, pero está en febrero. ¿Eh? No, estamos en marzo. Ya, el 21 entonces sale el 21 de marzo, estaríamos, domingo sale. Salimos en la mañana, a las primeras horas de la mañana, en la Flor del Capulí, 7 de la mañana, estaríamos saliendo con un bus hacia el sitio de las cascadas que hayamos designado. Tenemos varias cascadas, pero vamos a elegir una de ellas que tenga una bonita caminata, que tenga un bonito sendero, con aire fresco, con cánticos de aves y todo eso, para estar nuevamente dentro del proceso natural de recuperación del sistema nervioso. Porque visitar estos espacios sin necesidad de que sea como solamente caminata para gente que joven que puede hacer. No. Es para todas las edades una caminata muy bonita que se puede hacer con familia. Como digo, va a haber un cupo limitado. Así que vayan pidiendo su cupo con tiempo. Vamos a hacerlo para marzo, el 21 de marzo, que sale un domingo. Así que quedan invitados cordialmente para esta caminata que vamos a hacer, esta terapia natural que vamos a hacer y a disfrutarlo en familia con comida sana, con comida natural, una comidita campestre que es muy importante realizarlo. Así que quedan desde ya invitados a que vayan sacando su cita, vayan pidiéndola al teléfono que les estamos indicando. Al 099-36-45021. Saque su cita al 099-36-45021 o visítenos en la Flor del Capulí y directamente dejar registrado su nombre, su teléfono y sus datos para ya tenerlo en cuenta a esta actividad. Como ustedes saben, pues esto hay que aprovecharlo, ¿cierto? Y como ya estamos cerrando el programa, queremos agradecer a todos nuestros amigos que han estado en sintonía de Medicina Ancestral. Queremos agradecer a nuestros compañeros del Control Master que hacen posible que este su programa llegue a todos los rincones de nuestro país. Hemos hablado de estilos de vida saludable, considerando factores determinantes en condiciones del estado de la salud individual y natural de toda la familia. Queremos agradecer esa conexión, esa confianza que pone usted, señora, señorita, joven, al escuchar nuestro programa y cambiar y decidir ser una mejor persona y tener buenos hábitos de comportamiento, de desarrollo para su bienestar y tener un buen estilo de vida. Estuvo con ustedes la doctora Miriam Sánchez, el doctor Castelo Hacho y pues sabe dónde encontrarnos en la Flor del Capulí, puede llamar y tomar su propia terapia, ya sea para la piel, ya sea para los huesos, ya sea para la parte emotiva, que es la que nos enfocamos ahora. No se pierda el siguiente programa, vamos a tener sobre propiedades medicinales de la algarroba y sus beneficios nutricionales, así es que le invitamos a que nos visite. En la Flor del Capulí hacemos comida sana, comida que le va a dar digamos un estado emotivo de felicidad, de bienestar. Y el maestro Hacho aquí nos quiere decir algo antes de despedirnos conmigo. Pues muchas gracias, les veo y les escucho la próxima semana, lunes de 11 a 12, maestro. Claro que sí, un cálido abrazo para nuestras amigas y amigos que han estado en sintonía de este programa que hace la Casa de la Cultura, Radio Casa de la Cultura. Y sí, queremos indicarles que en el Capulí estamos sacando un riquísimo tigrillo, unas tortillitas excelentes con café, vamos, un rico chocolate, unas humitas. Así que les invitamos a que vengan, nos visiten y disfruten de unas comidas típicas. Hasta pronto, muchas gracias. Una buena semana. Gracias.